y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Estoy en Sonidos Incluyentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Escuchamos Calle de Filadelfia de Bruce Springsteen. La canción está incluida en la banda sonora de la película Filadelfia, que cuenta la historia de un abogado que trabaja para una prestigiada firma. Todo va súper bien hasta que se enteran que tiene VIH y ahí empieza la discriminación. Les invito a que se queden con nosotros y nosotras, porque el día de hoy vamos a platicar sobre la agenda del campo de lucha de mujeres, género y población LGBTTTI en el marco de la Asamblea General de la Red de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas. Y para ello estará aquí con nosotros nuestro querido amigo Alejandro Sandoval Orsi, representante de campo de lucha de mujeres, género y población LGBTTI de la organización Agenda LGBTTI del Estado de México. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Buenas tardes, José Luis. Es un gusto estar aquí con ustedes, que nos abran el espacio, un espacio que a veces es poco en algunos medios de comunicación, pero muchas gracias por invitarnos a esta casa y estar con ustedes. Alejandro, nos sentimos felices de que estés acá. Además, pues somos amigos de años y miembros de la misma red TDT. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Red TDT. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT, es un espacio de encuentro y colaboración de organismos de derechos humanos en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Actualmente, está conformada por 80 grupos de 21 estados de la República Mexicana. Los grupos que integran la red comparten la idea de que la lucha por los derechos humanos debe de ser integral, es decir, no luchan solo porque se hagan valer algunos derechos. Su perspectiva es amplia e integradora. Realizan labores de formación y de defensa y promoción de los derechos humanos. Son organismos plurales, no partidistas y no gubernamentales. ¿Cómo funciona? La Red TDT es una asociación civil. Celebra dos asambleas al año en las que se llevan a cabo sesiones de análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país. Se discute las actividades conjuntas y se revisa la estrategia de trabajo. Para la coordinación de las actividades, cuenta con un equipo coordinador conformado por 5 organizaciones, una de cada región del país. El equipo coordinador, a su vez, se apoya en la Secretaría Ejecutiva de la Red para la operación de las actividades. Misma que cuenta con una oficina en la Ciudad de México. Si quieres más información sobre la Red TDT, puedes visitar su página http://redtdt.org.mx. No le cambies, en un momento regresamos. Tu opinión suena. Estamos en el estudio con Alejandro Sandoval, quien nos platicará sobre el trabajo que realiza en el campo de lucha sobre LGBTTI y mujeres desde la organización que él representa, que es Agenda LGBTTI. Alejandro, nuevamente, amigo, buenas tardes, bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes. Ale, cuéntanos, ¿qué haces en la organización Agenda LGBTTI? Bueno, en Agenda LGBT ha sido un proceso de crecimiento desde hace 10 años. Empezamos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y empezamos a crecer en el Estado de México. ¿Cómo fue? Pues mediante la falta de derechos humanos que hay en el Estado. No entremos en polémicas. Entremos, amigo, en porque es importante que reconozcan el trabajo que ustedes hacen allá y por qué están haciendo el trabajo allá. Afortunadamente ha sido un trabajo de, pues, desde empezar desde abajo, ir posicionando la organización. Y empecé como coordinador del Estado de México en Agenda LGBT. Cuando hubo un proceso de reestructuración, me dieron el cargo de director de Derechos Humanos de Agenda LGBT para pues seguir trabajando el tema, ¿no? Y estamos dentro de la Red TDT, que es una red de organizaciones a nivel nacional que manejan diferentes temas y es donde nos agrupamos para poder hacer una agenda política para poder tener el tema de los derechos humanos, incluyendo LGBT, mujeres y género. Ale, pero regresemos un poco al Estado de México. ¿Por qué la necesidad de que surja una organización de este nivel y con la dirección tuya en el Estado de México? ¿Cuáles son las problemáticas en términos de violación a los derechos de las poblaciones LGBTTI? La necesidad fue de cuando hace muchos años hubo un caso de una violación a un derecho laboral que fue de un profesor. No entremos en temas políticos porque pues fue hace mucho tiempo, pero vimos la necesidad que hacía falta ese reconocimiento a la población LGBT. Existiendo una marcha en Toluca, obviamente nosotros del lado del Valle de México siempre se ha olvidado el Valle de México, empezamos a hacer el movimiento LGBT. Empezamos en Cuautitlán Izcalli, nos agrupamos gente con su servidor, con otras personas del colectivo, incluimos personas heterosexuales, que eso nos ayudó mucho también para la credibilidad de la inclusión, y empezamos con las marchas en Cuautitlán Izcalli, después en Tultitlán, después en Naucalpan, y así fue creciendo el movimiento. ¿Qué más quisiéramos? Que en todos los municipios hubiera una marcha cada sábado, o que se palmaran dos, porque son 125 municipios, pero sí es la necesidad cuando no tenemos ni la identidad de género, ni el reconocimiento al matrimonio, no tenemos una ley contra la discriminación que proteja y tipifique los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual. Eso es lo que hace falta. es un tema que está siempre en la laguna, nadie le entra, no quieren tener el costo político y obviamente pues sabemos que a veces la iglesia manda en algunos estados, ¿no? Yeah. Entonces, aquí en el Estado de México no es la excepción, pesa mucho y pues no sé, los legisladores, ¿dónde está el Estado laico donde se uh-huh. tiene que legislar los derechos humanos en todo el Estado? Y hemos hecho campañas. Okay. Tú hace rato estabas diciendo una película llamada Filadelfia. Eso era el VIH hace años. Sí, entonces, claro. Ahora nosotros hacemos campañas, entramos a empresas, entramos a escuelas, a universidades, entramos a donde tenemos que estar, ¿no? Uh-huh. Digo, ya la población LGBT en cuestión de VIH está más informada, uh-huh. entre comillas. Claro. Que el heterosexual, donde ellos dicen, a mí no me pasa. Uh-huh. Entonces, entramos a donde está lo olvidado, donde no puedes salir de tu lugar de trabajo a tomar un folleto, a hacerte una prueba o tener un taller de VIH, discriminación, diversidad, etc. Luego, Ale, ¿cómo surge la necesidad de que Agenda LGBT se incorpore a la red TDT? Para el reconocimiento, creo que de un derecho fundamental, yo creo que la red tiene 25 años, ha crecido mucho y hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo, después del 2006 que salió su primera, una de las agendas políticas. Vimos la necesidad de que estar ahí es un respaldo, es un cobijo, a final de cuentas, para cualquier pronunciamiento o protección hacia nuestros compañeros o nosotros mismos como organizaciones, ¿no? Sabemos que son temas difíciles por el tema LGBT. ¿Pero cómo lo han acogido las demás organizaciones? Porque entiendo que es un cúmulo de organizaciones con muchísimos temas y desde que llegó Agenda LGBT, católicas y otras organizaciones han llegado a empujar el tema. Hablemos hoy de la agenda LGBT específicamente que se incorpora a la agenda de la red TDT. ¿Cómo lo han aceptado las demás organizaciones? ¿Son aliadas en estos temas? Sí, siempre hay que tener la justificación por qué estamos ahí y por qué se tiene que mantener el tema. Porque se ha visto que es transversal. Porque tenemos población migrante LGBT, tenemos en tierra y territorio defensores que pueden ser pueblos indígenas, que también hay población LGBT. Digo, creo que en Oaxaca tenemos los muxes, que uh-huh. son reconocidos, uh-huh. que son luchadores, luchadoras en el tema del reconocimiento, ¿no? También tenemos DESCA y políticas públicas, organizaciones que también es transversal por lo del derecho laboral, en cuestión de violencia e inseguridad, que también es el crimen de odio, cuando es con saña, con violación, ¿no? Con es el reconocimiento y está marcado, ¿no? Es transversal, LGBT es transversal en todo el territorio, claro. ¿No? Querido Ale, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría que habláramos específicamente del campo de lucha mujeres LGBTI y género? Claro. ¿Te parece? Sí, claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter @asilegal_DF y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad, llama libertinaje a la libertad, ha conseguido todo menos felicidad. Vecino de arriba hizo la guerra y no va a consentir que opine a quien no la ganó. Mi vecino es un recto caballero español que siempre habla es cátedra y siempre sin razón. Mi vecino de arriba es el lobo feroz que va el domingo al fútbol y ve televisión. Engorda 20 kilos y le llaman señor. que pinta en las paredes rojos al paredón. Al vecino de arriba le revienta que yo deje crecer mi barba y cante mi canción. Mi vecino de arriba es más hombre que yo. Dice que soy un golfo y que soy maricón. Mi vecino de arriba se lo pasa fatal y que yo me divierta no puede soportar. Cuando me mira siente ganas de vomitar. Si yo fuera su hijo me pondría a cavar. Mi vecino de arriba en la barra del bar, cuando se habla de sexo dice que es Superman. Es una pena que su mujer no tiene igual. De sexo las mujeres no debían opinar. Mi vecino de arriba un día me pescó magreando a su hija dentro del ascensor. Del trabajo volví cuando reconoció la voz que me decía: quítate el pantalón. Aún estoy corriendo, no quiero ni pensar lo que habría sucedido si me llega a alcanzar. Como hay niños delante no les puedo contar lo que con un cuchillo me quería cortar. Me he cambiado de casa, de nacionalidad, pero a pesar de todo, todo ha seguido igual. Los vecinos de arriba inundan la ciudad. Si tú vives abajo, no te dejan en paz. Pi-ti-ru, pa-pa-pa-pa-du, pi-du-ta-du, pa-bu-bu-pa-pi, pa-ti-ti-ru, pa-ti-ru-ta, para-ti-ru-ta-du-du-pa, pa-pi-ru-ta. Acabamos de escuchar Mi vecino de arriba, de Joaquín Sabina, una crítica social que con humor refleja perfectamente la doble moral del conservadurismo que lamentablemente existe en todo el mundo. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les recuerdo que estamos con nuestro colega y amigo Alejandro, con quien estamos hablando sobre el campo de lucha de la agenda de la red TDT. Alejandro, antes de irnos al corte, me estabas contando justamente el trabajo que hace Agenda LGBT en el marco de, digamos, el reconocimiento de los derechos humanos en el Estado de México, también la necesidad de incorporarse a la red TDT, y tengo entendido que dentro de la red TDT tienen un campo de lucha que le denominan Mujeres, Género y LGBTTI. ¿En qué consiste esto y quiénes lo conforman? Ok, mira, cuando vas creciendo como organización y estás en una red y salen nuevos proyectos, salió la agenda política llamada Ante la Adversidad y la Indignación, la Construcción Colectiva, la Agenda Política 2015-2020, donde se derivaron varios campos de lucha, donde está mujeres, género y LGBT. Somos 16 organizaciones de diferentes estados. Hay de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, perdón, Estado de México, de Puebla, de Baja California, de Chihuahua, etc., ¿no? Organizaciones como el CEDEM de Chihuahua, Centro de Mujeres allá en La Paz, CODUTAP. Tenemos también Agenda LGBT Ciudad de México, Estado de México, que hacemos una sinergia, y también tenemos por ejemplo, Asilegal, que es parte de este campo de lucha, y está Católicas por el Derecho a Decidir, que es de la Ciudad de México, y tenemos Fray Julián Garcés en Tlaxcala, y son de varios estados, ¿no? Importante es que ha sido colectiva, que ha habido acuerdos, que hemos manejado el tema prioritariamente porque ha sido mujeres, el tema de mujeres es más alto el índice de feminicidios que crímenes de odio, no es comparativo, pero también a raíz de estas marchas de familias naturales hubo una alza en los crímenes de odio a población LGBT y fue por la incitación al odio, ¿no? Y donde tuvimos que analizar bien el tema de la población LGBT para ver cómo podríamos hacer un cambio de comportamiento, ¿no? Digo, la agenda es muy amplia, muy grande, pero en cuestión del tema de LGBT no hemos descuidado el tema. Al contrario, ahora en este año y están invitados a para octubre se va a hacer un seminario LGBT, primera vez en la historia que se puede hacerse con la red, uh-huh. Después de una asamblea, están invitados los que quieran asistir, y sería importante que se viera que no está descobijado el tema. Entonces, es algo que es fuerte, al final de cuentas es transversal. Lo vimos cuando hicimos ya la construcción de esta agenda, donde veíamos en el campo de lucha de tierra y territorio cómo las mujeres defienden el tierra y territorio, y al momento que son víctimas de un asesinato, es un feminicidio por defender su tierra y territorio. Claro. Igual la población LGBT migrante, que se tiene que ir de un estado a otro por la discriminación, es una movilidad humana, la violencia e inseguridad de los feminicidios, de los crímenes de odio, que es un tipo de violencia que existe en México. No hemos erradicado esa situación. Recientemente tuvimos la muerte de nuestra amiga Miroslava, periodista y mujer, y recientemente en Tlaxcala un compañero periodista de la población LGBT, también víctima de esta violencia que hay en el país, ¿no? También hay los defensores y defensoras, ¿no? Claro. Que es un tema que nosotros somos defensores, a final de cuentas, sí. No de primer nivel ni de segundo nivel, somos defensores y vamos a defender mujeres, tierra, todo lo que se tenga que defender. Porque es lo necesario en este país, ser defensor, dicen, es que defiendes, ¡ay, qué padre labor!, ¿no? Pero también tiene sus riesgos. Claro. Porque tenemos que cuidarnos entre compañeros. Si hay alertas urgentes, hay que responder, estar en el contexto, ¿no? Y obviamente sabemos que en México, no es comparado con otros países, ¿no? Como Brasil, que Brasil es el primer lugar a nivel internacional en crímenes de odio, y México es segundo lugar. Digo, no estamos alejados, claro, de una realidad, cuando tenemos que ver que mujeres, entra también mujeres lesbianas, mujeres trans y mujeres transgénero, ¿no? Sí, claro. Que es la parte donde nunca se ha reconocido el transfeminicidio, claro, como debería de ser. Claro, Ale, y justamente ahí va mi pregunta, en el sentido de ¿cuáles son los temas que metieron desde el punto de LGBT en la asamblea, o digamos, no en la asamblea, sino en la red TDT, y las acciones que se van a hacer muy específicas para atender específicamente el tema LGBT? Entiendo que va a haber un seminario y que con eso van a poder visibilizar la problemática. Pero ¿cuál es el diagnóstico que ustedes como organizaciones miembros de la red dieron a la red TDT, digamos, al pleno, a la asamblea, que entiendo que así se maneja, para que pudieran entender que es importante atender la problemática que está viviendo la población LGBT, los crímenes, el papel de la iglesia? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes traen? La parte importante fue, primero, la discriminación que existe, que es un derecho que se ha visto violado, la discriminación en la población LGBT, en lo laboral, en la familia, por el hostigamiento de la iglesia actualmente. Y vimos y los crímenes de odio que hay, ¿no? Vimos que era necesario fortalecer, quedó plasmado en esta agenda. Es un trabajo que tuvo que haber, obviamente, negociaciones, como en todo debe de haber, para que se plasmara. Y una negociación fue que era un tema prioritario, un tema de inclusión, de fortalecimiento, y algo que fue increíblemente fue que hemos podido ir sensibilizando poco a poco a las organizaciones que tenían una idea diferente al tema de mujeres, género y LGBT. Hemos podido visibilizar el tema de los crímenes, del reconocimiento de los derechos. en algunos estados ya oficial el matrimonio, pero en otros donde se ha ido por amparo y donde no ha podido pasar el matrimonio por el gobierno que esté en ese estado, ¿no? Y algo que es importante, que lo vimos, que es una red de inclusión y de fortalecimiento para institucional, te fortalece mucho el tu trabajo. Ya, claro. Digo, no hay que olvidar que tenemos un eje rector, que es una secretaria ejecutiva, que por cierto, mando un saludo a la secretaria ejecutiva, a todo el equipo, Fernando, Tere, Juan, Quetzal y Raúl, a Ana, todos los, la secretaria ejecutiva, que hace que el trabajo de esa red esté bien hecho y que todas las organizaciones estemos agrupadas. Ale, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Yo creo que para hablar de este tema tendríamos que tener muchos más programas. Siempre platicar contigo es como un gusto, pero nos gustaría que nos dieras cuáles son tus redes sociales, en dónde podemos localizarte, dónde está la página de tu organización, no sé, información que nos puedas compartir. Ok, mira, estamos en Facebook, que es Agenda LGBT. También tenemos, obviamente, la situación de Agendas. Estamos en la Colonia Roma, en Tonalá 121, Interior 101, ahí pueden ir a hacer cualquier gestión o si quejas o denuncias, y lo atenderá ya sea nuestro presidente, que es Clemente García, o vinculación social con Eric Fuentes. Digo, su servidor está en el Estado de México. Mi nombre es Alejandro Sandoval Orsí, y puede buscarme en Facebook así, con mi nombre. No tengo otros sobrenombres, este es mi nombre, y ahí me pueden buscar y pueden poner en inbox lo que necesiten, igual para agenda, igual para, estamos aquí para servir, y cuando quieras que regresemos con más temas y adelante, estamos contigo. Muchísimas gracias, Ale, siempre es un gusto tenerte, y como sabes, somos amigos ya de mucho tiempo, y un gusto tenerte como siempre por aquí. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos. Agradecemos en los controles técnicos a Alejandro Portilla, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adrián Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.